me pasó. Me estoy alucinando por tu amor. No había sentido esto, te sueño despierto, me ahogo en suspiro. Entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos. ¡Cómo! Mira, cosita preciosa, sí, tendría 100 hijos. ¡Vamos!